El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Este programa es de clasificación informativa, apto para todo público. Imagine un mundo sin sonido. Es una de las cosas que un sordo no puede disfrutar. ¿Ha observado un cuadro de Guayasamín? Cierre sus ojos. Es una de las cosas que un ciego no puede apreciar. Discapacidad en acción. Es un programa en el cual conocerá sobre las discapacidades, etiología, proceso de rehabilitación, formación y capacitación, procesos de inserción laboral, ayudas técnicas, órtesis, prótesis, cultura, recreación, aprovechamiento del tiempo libre, además. Socializar sobre la realidad de las personas con discapacidad. Discapacidad en acción. 60 minutos para generar un cambio de mentalidad sobre este grupo de atención prioritaria. Discapacidad en acción. El fantástico mundo de la diversidad funcional. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal amigos, amigas, todos en este espacio dedicado a la discapacidad? Qué gusto recibirles y sobre todo saber que se van a comunicar con cada uno de nosotros quienes formamos parte de este equipo de producción. El 2-616-977, totalmente habilitado, el 2-34-55-65, habilitado también. Y el 098-6601-549, totalmente disponible. Las redes sociales para que se comuniquen a través de nuestro fanpage, Fundación Procodis. Y si me quieres localizar en el Facebook, búscame como Walker Verde Soto. Así que pues, listos y dispuestos para que juntos participemos de éxitos de los 80. Éxitos de aquella vieja época en la que podíamos y disfrutábamos de las épocas de discoteca. Así que pues, donde quiera que te encuentres, lo que quiera que estés haciendo, hazlo muy bien. Y la compañía musical la ponemos nosotros a nivel nacional. Costa, Sierra, Oriente y Galápagos, unida a través de la red de emisoras incluyentes que nos apoyan. Así que pues también nos puedes sintonizar en tu teléfono inteligente a través de la página web y sobre todo contactarte y hacernos escuchar tu voz a través de los mensajes en el WhatsApp. Bienvenidos, bienvenidas. Mi nombre, Walker Verde Soto, persona con discapacidad visual que la vive, la siente, la comparte con ustedes. Iniciamos Discapacidad en Acción. Siempre tengo ganas de corazón. Tú para mí sigue siendo pasión. Estás escuchando Discapacidad en Acción. Estás escuchando Discapacidad en Acción. Unidad 2. Estructura del sistema Braille. Objetivo: enseñar a escribir y leer a través de un proceso metodológico el sistema Braille. Descripción del sistema Braille. El sistema Braille está constituido por 6 puntos en relieve, dispuestos en un rectángulo vertical, 3 puntos a la izquierda y 3 a la derecha. Al signo formado por estos 6 puntos se le denomina elemento universal, o también signo generador del sistema Braille. El conjunto de elementos o combinaciones que pueden realizarse con estos 6 puntos es igual a 2 elevada a la sexta, igual 64 elementos, entre los que se incluye el elemento vacío o cajetín en blanco. Con las 63 combinaciones se representan las letras del alfabeto, incluyendo las vocales con acento y signos de puntuación. Con el tiempo, los signos han sido aplicados también a las representaciones de la aritmética y el álgebra, y además se los utiliza para transcribir las partituras musicales. Los puntos del sistema Braille ocupan un área de 4 milímetros de base por 6 milímetros de altura aproximadamente, guardando una distancia de 1 milímetro entre sus puntos. El valor de los signos Braille está determinado por dos principales factores, a saber, la cantidad de puntos y la posición de los mismos dentro del signo generador. Así, la vocal O, por ejemplo, está formada por los puntos 1, 3 y 5 del signo generador. Con el objeto de que el lector pueda familiarizarse con este sistema de escritura, a continuación les detallamos el alfabeto castellano completo, los signos de puntuación y función. Ok, continuamos avanzando en el programa, participando activamente con los temas que ustedes nos solicitan en el automático de producción. El 098-6601-549, totalmente disponible para tus mensajes de texto, tus mensajes de voz, así que pues también lo puedes hacer con llamada directa, ¿no? Atrévete, hazte sentir. Momento también de invitarles a formar parte del proyecto de alfabetización digital inclusiva. Es un proyecto en el que buscamos acercar las tecnologías de apoyo para la educación de personas con discapacidad. Así que pues ustedes y nosotros vamos a estar muy pegaditos durante 50 horas de capacitación. 2 horas diarias de lunes a viernes, 2 sesiones, un espacio de relax también, y en ese tiempo tú vas a aprender a manejar tu equipo. También puedes manejar los teléfonos inteligentes y usar algunas aplicaciones que hoy por hoy están muy muy de moda y como herramientas para trabajo. Así que pues el curso es totalmente gratuito para el Distrito Metropolitano de Quito. Todo el Distrito Metropolitano de Quito puede hacer el uso de este curso taller, en el que les vamos a facilitar cada una de las herramientas que necesitan aprender para estar conectados en este nuevo mundo virtual. Debido a la pandemia, el mundo se ha convertido en un mundo virtual y usted no se puede quedar fuera. Así que pues, si tiene un emprendimiento, esté estudiando o necesita darle apoyo en el estudio a sus hijos y no maneja muy bien el computador, es el momento de inscribirse. ¿Cuáles son los requisitos? La hoja de vida, copia de cédula, copia de carnet de discapacidad si lo tuviere, y además también carta de agua, luz o teléfono para que usted pueda inscribirse. Toda esta documentación la puede enviar a nuestro WhatsApp 098-6601-549, totalmente habilitado, y además también lo puede enviar al siguiente correo electrónico: fundacionprocodis@gmail.com, fundacionprocodis@gmail.com, totalmente disponible para que usted ingrese al curso y al proyecto ADI. Continuamos avanzando. Walker Verde Soto, en Discapacidad en Acción. Robado. Estás escuchando Discapacidad en Acción. Sin consultar, existe amar lo que es la vida. Me enamoré de ti. Mi corazón es delicado, tiene que estar muy bien cuidado. Trátalo bien y lo ha robado. Cuídame, quiérame, bésame, mímame. Mi corazón es delicado porque una vez fue lastimado. Trátalo bien y lo ha robado. Cuídame, quiérame, bésame, mímame así. Robado, cuídame, quiéreme, bésame, mímame. Mi corazón es delicado porque una vez fue lastimado. Trátalo bien, si lo ha robado, cuídame, quiéreme, bésame, mímame. Mi corazón es delicado, tiene que estar muy bien cuidado. Trátalo bien, si lo ha robado, cuídame, quiéreme, bésame, mímame a ti. Escuchando Discapacidad en Acción. Alfabeto Braille. A. 1. B. 1.2. C. 1.4. D. 1.45. E. 1.5. F. 1.24. G. 1.245. H. 1.25 y 2.4 j 2.45 k 1.3 l 1.23 m 1.34 n 1.345 ñ 1.24.56 o 1.35 p 1.2.3.4 Q 1.2.3.4.5 R 1.2.3.5 S 1.2.3.4 T 1.2.3.4.5 U 1.1.3.6 V 1.1.2.3.6 W 1.2.4.5.6 X 1.1.3.4.6 Y 1.3.4.5.6 Z 1.3.5.6 Vocales tildadas. A 1.2.3.5.6 E 1.2.3.4.6 I 1.3.4 O 1.3.4.6 U 2.3.4.5.6 Signos de puntuación. Coma es el punto 2. El punto es el punto 3. Apóstrofe el punto 4. Signo de arroba el punto 5. Dos puntos los puntos 2.5. Punto y coma los puntos 2.3. Signo para cerrar interrogación, puntos 2.6. Signos de admiración, 2.3.5. Guión, puntos 3.6. Abrir paréntesis, puntos 1.2.6. Cerrar paréntesis, puntos 3.4.5. Téngase siempre en cuenta que debe memorizar la exacta ubicación de cada signo a fin de no confundir el significado de ellos. Para transformar el código de letra a código de número, debe anteponerse a dicha letra el código de 3456. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Hay muchas cosas que uno no sabe y tener conocimiento de algunas de ellas podría cambiarlo todo. Los sentidos en las personas ciegas tienen funciones peculiares e interesantes. Observar las manos de una persona ciega controlando un computador pueden causar cambios positivos en tu presente empresarial. Dios presenta el botón de inicio para abrirlo, porque la tecnología está en su mano. Una persona con discapacidad visual puede hacer mucho más de lo que crees. Un proyecto social de Fundación Procores y esta emisora. Este es un aporte de la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión, AER. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria fílmica del Ecuador. Cuenta con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano, recuperados desde 1901 y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la sala de cine Alfredo Pareja Diez Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto de la cinematografía nacional y extranjera. Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. Deténgase un momento y mire lo que sucede a su alrededor. Esta es una de las pocas cosas que una persona ciega no puede hacer. Descubra todas las cosas que sí pueden hacer en su empresa las personas ciegas integrándolas. Un proyecto social de Fundación Procodis y esta emisora. Discapacidad en acción. El fantástico mundo de la diversidad funcional. Solo por esta estación. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Desarrollando un programa muy especial, un fin de semana espectacular, en el que ya luego de la semana del festejo del Día Internacional de las Mamis, un día muy, muy particular, ¿no? Porque la mayoría lo festejaron virtualmente. Ya vamos a mitad de mes, del quinto mes del año, y seguimos con el encierro. Sí, pero este es un encierro que nos permite organizarnos mentalmente, emocionalmente, anímicamente, porque tenemos varias opciones en las que debemos ver el vaso medio lleno. Por ejemplo, hemos ahorrado muchísimo en pasajes, ¿sí? Los niños no se trasladan, los jóvenes, los estudiantes, la mayoría no se trasladan a sus centros educativos, y ese rubro se ha quedado en casa. Adicionalmente, el rubro de la colación y las actividades que en cada establecimiento escolar siempre piden la colaboración. Cuando se hacen los temas presenciales, también ese rubro se ha quedado en casa. Las típicas cuotas de los padres de familia para las actividades, también ese rubro se ha quedado en casa, ¿sí? Y todos esos rubros los hemos ido organizando para pagar de pronto la tarjeta, alguna que otra deuda, y nos ha ayudado un montón también para el tema de alquileres, tanto de las oficinas o el pago de la cuota del vehículo, etcétera. Debemos notar esos cambios a estas alturas, luego ya de casi, mejor dicho, dos meses de encierro. Empezó el 3 de marzo al 3 de abril, un mes, al 13 de mayo, dos meses, ¿sí? Entonces, creo que un ahorro de dos meses sí ya se debe notar el ahorro. Claro está que, como nos decían o envían esos memes, hay muchas personas que se están enterando que él o ella no sabe cocinar. Entonces, en vez de ahorrar, no ha habido nada de ahorro. Pero ya en dos meses creo que ya por lo menos lo básico hemos aprendido en el tema de la cocina, y sobre todo han sido experiencias que se van compartiendo entre parejas. Quienes la han pasado solo o lo están pasando solo, como que de una u otra forma fue una experiencia muy enriquecedora, porque pudo reencontrarse y saber qué habilidades y destrezas pudo desarrollar durante todos estos 2 meses. Bien, así que pues poniendo lo positivo de esta cuarentena y recordándoles que tienen que quedarse en casa. No salgan si no es necesario, ¿sí? No es el hecho de que nos enfermamos, nos vamos al hospital, nos enchufan, pasamos ahí un tiempo con los respiradores y salimos como que no ha pasado nada, no. Tal vez no salgan, ¿sí? O solo ingresen, crucen la puerta y fallezcan. Entonces no nos arriesguemos. Si no deben salir, no salgan. Y si pueden trabajar por internet o no pueden trabajar por internet porque por desconocimiento y están escuchando la radio, simplemente inscríbanse en el proyecto ADI 098-66-01549. Pienses que yo te esperé sola. ¿Lo sabes? Sola Estás escuchando Discapacidad en Acción. Un gato blanco de buen humor mudo sobre el televisor. Humo en el aire, olor a incienso. Sus ojos dulces de un rosado intenso. De filtros contra la soltería y las recetas de la alegría. Del destino en las estrellas te dice solo, solo cosas bellas. Mamá, mamá, mamá María, mamá, mamá, mamá María, mamá, mamá. Será estupendo si fuese un rey aquella rubia americana, o se enamora o la transforma en rana. Me muero de la curiosidad, dime un poquito de la verdad. Quiero saber si con este amor seré feliz o tal vez será peor. Mamá, mamá, mamá María, mamá, mamá, mamá. Mamá María, mamá, mamá, mamá, mamá María, mamá, mamá, mamá, mamá María, mamá. Walker Verde Soto, en Discapacidad en Acción. Pero quisiera comprar el cielo, dárselo a ella y el sortilegio de la fortuna para comprarnos la cara de la luna. Mamá, mamá, mamá María, mamá, mamá, mamá María, mamá, mamá, mamá María, mamá, mamá, mamá María, mamá, mamá, mamá. Mamá María, mamá, mamá, mamá María, mamá, mamá, mamá María, mamá, mamá, mamá María, mamá. Ejercicios Braille. Materiales necesarios: regleta, punzón y hojas de papel bond de 120 gramos. A continuación, vamos a realizar 5 filas de la letra A, formada por el punto 1. 5 filas de la letra B, formada por los puntos 1, 2. Ahora, combinemos la letra B, formada por los puntos 1 y 2, y la A, formada por el punto 1. Tenemos la sílaba BA, la que vamos a repetir de igual manera en 5 filas iguales. Continuamos con la letra L, formada por los puntos 1, 2, 3. De igual manera, vamos a realizar 5 filas. Estimados estudiantes, recuerden que en la práctica se reafirma lo aprendido. Realice los ejercicios indicados. 5 filas de la L, formada por los puntos 1, 2, 3, y la A, formada por el punto 1, es decir, la sílaba LA. Vamos a realizar 5 filas de BA, B, puntos 1, 2 y A, punto 1. 5 filas intercalando las sílabas LA y VA. LA, puntos 1, 2, 3, 1. VA, puntos 1, 2, A. Empecemos a formar palabras con las letras aprendidas. Ala. Bala. Repitamos 5 veces este ejercicio. Continuamos con la letra C, formada por los puntos 1, 4. Repitamos 5 filas de la letra C, formada por los puntos 1, 4. Formemos la sílaba K, letra C, letra A. C, puntos 1, 4, A, puntos 1. Repitamos 5 veces este ejercicio. Formando palabras. Con las letras aprendidas hasta el momento, escribamos las siguientes palabras. Cala. Laca. La cala. La laca. Realicemos 5 líneas de cada palabra. Tenemos la letra P, formada por los puntos 1, 2, 3, 4. Repitamos 5 veces la letra P, formada por los puntos 1, 2, 3, 4. Ahora formemos la sílaba PA. P-A. P puntos 1, 2, 3, 4. A punto 1. Repitamos 5 filas de esta sílaba. Formando palabras. Vamos a escribir las siguientes palabras. Papa. Capa. Pala. Paca. La papa. La pala. Realicemos 5 líneas de cada ejercicio. Continuamos con la letra I, formada por los puntos 2, 4. Realicemos 5 filas de la letra I. Recuerden, puntos 2, 4. Ahora formemos sílabas. Bi, li, si, pi. Recuerden, letra B, puntos 1, 2, letra L, puntos 1, 2, 3, letra C, puntos 1, 4, letra P, puntos 1, 2, 3, 4. Continuamos formando palabras. Bici. Pica. Papi. Cali. Lila. Pica la papa. Papi pica la capa. Repetimos 5 veces de cada ejercicio. Ahora tenemos la letra M, que está formada por los puntos 1, 3, 4 del signo generador. Repetimos, letra M formada por los puntos 1, 3, 4. Realizamos 5 filas de la letra M. Formemos las sílabas ma, mi. A continuación, escribimos las siguientes palabras. Mapa, mima, cama, mala, mami. Camila ama a mami. Mami mima a papi. papi pica la lima. Repetimos 5 filas de cada ejercicio. Seguimos con la letra F, formada por los puntos 1, 2, 4. Repetimos 5 filas de la letra F. Recuerden, puntos 1, 2, 4. F, puntos 1, 2, 4. Con lo anteriormente aprendido, vamos a escribir las siguientes palabras. Fama. Fila. FIFA. Mafia. Familia. Camila ama la fama. Papi afila la pala. Continuamos con la letra S, formada por los puntos 2, 3, 4. Repetimos, letra S, puntos 2, 3, 4. Vamos a practicar 5 filas de la letra S, puntos 2, 3, 4. Les recordamos las letras aprendidas hasta el momento. A, punto 1. B, puntos 1, 2. L, puntos 1, 2, 3. C, puntos 1, 4. P, puntos 1, 2, 3, 4. I, puntos 2, 4. M, puntos 1, 3, 4. F, puntos 1, 2, 4. Ahora escribimos las siguientes palabras y frases. Sala. Sabia. Saca. Sisa. Amasa. Lisa. Pisa. Casa. Misa. Asa. Masa. Camisa. La sala. Mami amasa la masa. Papi asa la lisa. Camila pisa la camisa. Continuamos el aprendizaje de nuestro módulo con la letra G, formada por los puntos 1, 2, 4, 5. Repetimos, letra G, puntos 1, 2, 4, 5. Realizamos 5 filas de la letra G. Puntos 1, 2, 4, 5. Formemos sílabas. Ga. Gil. Escribamos las siguientes palabras. Gala. Gama. Gasa. Jiba. Gafa. Liga. Paga. Miga. Amiga. Siga. Maga. Apaga. Mami siga la fila. La amiga. Apaga la gasa. Camila paga a la amiga. Realicemos las siguientes sílabas. Ba. Li. Ka. Si. Pa. Fi. Ga. Sa. Fa. Mi. Pi. Si, la, li, ba, pa, si, fa, ma, si, bi, la, ka, mi, pa, fi, sa, va, ma, la, si, pa, mi, fi, fa, si, hi, ga, li, si, ba, bi, sa, fi. Ahora escribamos las siguientes palabras. Pica, gama, asa, ama, bici, baba, laca, cama, papa, mala, fama, sala, jiba, gala, bala, lisa, casa, pipa, mima, fila, papi, mami, Camila, amiga. Seguimos con la letra E, formada por los puntos 1, 5. Repetimos 5 filas de la letra E, recuerde, formada por los puntos 1, 5. Realizamos las siguientes sílabas. B, le, c, p, me, fe, c, le, b, p, g, fe, c, b. Ahora formamos las siguientes palabras. Pepa, pela, pega, beba, bebe, beca, pesa, alega, mesa, gema, mega, besa, pepe, pega, la gafa, Cecilia pega la papa, mami mece a la beba. Estás escuchando Discapacidad en Acción. Thank you.

Los sentidos de nuestras zonas ciegas tienen funciones peculiares e interesantes. Observar las manos de una persona ciega controlando un computador pueden causar cambios positivos en tu presente empresarial. Dios pretendió un botón de inicio para abrirlo, porque la tecnología está en su mano. Una persona con discapacidad visual puede hacer mucho más de lo que crees. Un proyecto social de Fundación Procoris y esta emisora. Este es un aporte de la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión, AER. Librería de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Fomentando el pensamiento, estimulando la lectura y apoyando a los escritores de vanguardia. Aquí usted puede adquirir libros del Fondo Editorial Pedro Jorge Vera, además de películas nacionales y música ecuatoriana. También se promueven libros publicados por otras editoriales, mediando acuerdos con la librería de la casa. Ubicada en la entrada de la casona, la librería está abierta de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Venga a la librería de la casa. Entre tantas obras, puede encontrar el libro Tecnologías y Saberes Ancestrales de María Eugenia Pazmiño. Y el álbum particular de Joaquín Pinto. Venga y comprobará que leer es crecer. Deténgase un momento y mire lo que sucede a su alrededor. Esta es una de las pocas cosas que una persona ciega no puede hacer. Descubra todas las cosas que sí pueden hacer en su empresa las personas ciegas integrándolas. Un proyecto social de Fundación Procodis y esta emisora. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Walker Verde Soto, en Discapacidad de Acción. Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Todos en el otro extremo de la antena. Qué chévere estar participando con esa interactividad virtual a través de los chats que nos hacen llegar a nuestro teléfono inteligente. Gracias también por los correos electrónicos a fundacionprocodis@gmail.com. Hay varias personas que están entregando ya sus documentaciones con el asunto inscripción al proyecto ADI. ¿Sí? Quieren aprender el manejo de las plataformas, cómo entrar, cómo configurar, cómo comunicarse con varias personas, cómo comprar las plataformas. Simplemente el proyecto ADI está a tu disposición, totalmente gratuito para todos quienes aún se pelean con la tecnología, ¿sí? Porque la mayoría está descubriendo que el computador servía más allá del chateo, más allá de compartir los memes, más allá de estar jugando a los diferentes juegos que hoy existen en el computador, o quienes solo jugaban solitario, pues ahora saben que lo que tienen en casa es un instrumento, una herramienta de trabajo, y que valió la pena haberla comprado, pero ahora sí la van a utilizar en una forma más activa y más productiva. Muchos de nuestros estudiantes están trabajando en teletrabajo sin ningún inconveniente, porque ya manejaban las plataformas, porque ya manejaban la forma de conexión entre varias personas, y pues esto ya era como algo sencillo, porque poseían el conocimiento. Entonces, simplemente ahora les estamos invitando a que usted también tenga ese conocimiento, ¿sí? Son 50 horas de capacitación. En estas 50 horas usted tiene el conocimiento, o va a aprender el conocimiento sobre el sistema operativo, ofimática, luego el paquete de Office, Internet, redes sociales. Muchos dicen, pero redes sociales yo ya sé. Sí, ya sabe compartir memes, sí sabe compartir uno que otro videíto, pero ¿cómo hacer dinero a través de las redes sociales? En el proyecto ADI usted lo aprende, ¿ok? Luego también vamos a entrar en lo que es las plataformas, la clásica Zoom, hay otras como la Team, y varios sistemas de conexión que ustedes pueden usar para generar dinero y seguir trabajando, ¿sí? Hay algunos que todavía están haciéndose los desentendidos y dicen: no tengo el equipo, a mi casa no llega el internet. Y no es eso, sino que no aceptan el hecho de que no manejan todas las herramientas que tiene su computador. Acepte eso y inscríbase en el proyecto ADI, totalmente gratuito. A través de 50 horas usted estará listo para enfrentarse a la nueva realidad del mundo, la realidad virtual. Continuamos. Thank you. unos a otros conmigo. Agárrense de las manos si ya encontraron su amigo. Juntos podemos llegar. Agárrense de las manos unos a otros conmigo. Agárrense de las manos si ya encontraron su amigo. Juntos podemos llegar donde jamás se nació. Walter Verde Soto, en Discapacidad en Acción. Voy a pintar las paredes con tu nombre, mi amor, para que sepas que te quiero de verdad. Un cielo todo azul, todo amor. Tu boca es tan dulce como miel. Paredes feas, al escribir tu nombre se llenarán de lindas flores, tan lindas como vos. Voy a pintar las paredes con tu nombre, mi amor, que sepas que te quiero de verdad. Tus ojos son como el cielo, todo azul, todo amor. Tu boca es tan dulce como miel. En nuestro aprendizaje ahora con las vocales tildadas. Vocal A, puntos 1, 2, 3, 5, 6. Repetimos. Vocal A tildada, puntos 1, 2, 3, 5, 6. Repetimos 5 filas de la vocal tildada A. Puntos 1, 2, 3, 5, 6. Con las letras hasta el momento aprendidas, vamos a escribir las siguientes palabras, oraciones y frases. Ábaco. Ácido. Ágora. Águila. Árido. Árabe. Ágata. Jugará. Mamá. Panamá. Beberá. Papá visita a Paco. Ágata usa su ábaco. Mamá me ama mucho. Máximo patea la pelota. Fátima viaja a Panamá. Vocal E tildada. Puntos 2, 3, 5, 6. Repetimos. Vocal E tildada. Puntos 2, 3, 5, 6. Realizamos 5 filas de la E tildada. Puntos 2, 3, 5, 6. Escribimos las siguientes palabras. Ética. Élite. Ébano. Émulo. Épico. Ético. Éxito. Éxodo. Lloré. Miré. América. Café. Fonético. Comeré. José lleva a René. Félix pagará la cena. América viaja a México. Yo tomé zumo de mora. Salomé va a su comité. Ahora tenemos la vocal tildada I. Puntos 3, 4. Repetimos. Vocal I tildada. Puntos 3, 4. Realizamos 5 filas de la I tildada. Puntos 3, 4. Escribimos las siguientes palabras y oraciones. Ítalo. Ícaro. Mímica. Hígado. Maní. Capítulo. Guía. Mínimo. Hípica. Lícito. Polígono. Capulí. Sílaba. Tímido. Día. Anaí lee su texto. La amiga tímida de Ítalo. Willow hace mímica. José llama a la policía. Continuamos con la vocal tildada O. Puntos 3, 4, 6. Repetimos, vocal O tildada, puntos 3, 4, 6. Realizamos 5 filas de la O tildada, puntos 3, 4, 6. Escribimos 5 filas de cada palabra y frase. Ópera. Ónice. Óseo. Óleo. Óxido. Óvulo. Óvalo. Cocinó. Bebió. Comió. Bailó. Buró. Bóveda. Tomó. Ganó. Hipólito va a la ópera. La barra se oxidó. Verónica bailó mucho. Zulema jugó y ganó. La mula comió la tuna. Ahora tenemos la vocal tildada U. Puntos 2, 3, 4, 5, 6. Repetimos, vocal tildada U. Puntos 2, 3, 4, 5, 6. Realizamos 5 filas de la vocal tildada U. Puntos 2, 3, 4, 5, 6. Practicamos en las siguientes palabras y frases, repitiendo 5 veces cada una de ellas. Úrico, único, útero, Lulú, Perú, búfalo, caribú, húmero, lúcido, húmedo, número, dúo, cúpula, búho. José viajará a Perú. Lulú bebe jugo de taxo. Amada llevará a su dúo. Alex tiene una memoria lúcida. Continuamos con la diéresis, formada por los puntos 1, 2, 5, 6. Diéresis, puntos 1, 2, 5, 6. Repetimos 5 filas de la diéresis. 1, 2, 5, 6. Escribimos las siguientes palabras y oraciones, repitiéndolas 5 veces cada una. Agüita, cigüeña, degüella, averigüe. La niña toma rica agüita. La cigüeña vuela a la torre. Elisa da agua de Wittig a su tía. Continuamos formando sílabas. Astilla. Repitamos 5 filas del siguiente ejercicio. Sílabas. As, es, is, os, us, es, is, us, os. Apliquémoslo en las siguientes palabras y frases. Asma, isla, espejo, es, escocés. La fiesta está bonita. Ese espejo no me gusta. Esa casa es rústica. Antena. Escribamos las sílabas an, en, in, on, un, on, en, an. Realicemos las siguientes palabras. Antena, once, indio, candado, ventana, bandera, énfasis, índice, Salomón, común, conmigo, ratón. Pancho vive en un rancho. Rubén come pan con queso y jamón. Sebastián estudia historia. Willow vive en la montaña. Discapacidad en acción. Quieres.

y de aquello ustedes nos hacen llegar sus peticiones musicales en el 098-6601-549 y además también a través de los correos electrónicos o los mensajes de texto. Incluso algunos nos están enviando los enlaces, si no se acuerdan el tema, nos envían los enlaces o nos están cantando de a poquito y ahí les vamos adivinando cuál es el tema y les vamos colocando para complacerles. Así que pues usted interactúe con nosotros porque ese es el trabajo nuestro. Saber que le estamos complaciendo, saber que está usted junto a nosotros a través de esta frecuencia incluyente a nivel nacional. Mi nombre, Walker Verde Soto, yo soy una persona con discapacidad visual que disfruta haciendo radio. Estás escuchando Discapacidad en Acción. Todo va bien. Los números están representados por los signos de las 10 primeras letras del alfabeto Braille en su respectivo orden, anteponiendo el signo de número, que se conforma por los puntos 3, 4, 5, 6. Así tenemos, por ejemplo, el número 1 está formado por el signo generador formado por los puntos 3, 4, 5, 6 y el signo de la vocal A, formado por el punto 1. Número 2, puntos 3, 4, 5, 6, 1, 2. Número 3, puntos 3, 4, 5, 6, 1, 4. Número 4, puntos 3, 4, 5, 6, 1, 4, 5. 5 puntos 3, 4, 5, 6, 1, 5. Número 6, formado por los puntos 3, 4, 5, 6, 1, 2, 4. Número 7, puntos 3, 4, 5, 6, 1, 2, 4, 5. Número 8, puntos 3, 4, 5, 6, 1, 2, 5. Número 9, puntos 3, 4, 5, 6, 2, 4. Número 0, puntos 3, 4, 5, 6, 2, 4, 5. Signos de puntuación. La coma está formada por el punto 2. El punto formada por el punto 3. El apóstrofe es el punto 4. El signo de arroba es el punto 5. Los dos puntos está formado por los puntos 2, 5. El punto y coma formado por los puntos 2, 3. El signo de interrogación está formado por los puntos 2, 6. El signo de admiración está formado por los puntos 2, 3, 5. El guión, formado por los puntos 3, 6. Abrir paréntesis, formado por los puntos 1, 2, 6. Cerrar paréntesis, formado por los puntos 3, 4, 5. Signos matemáticos. El signo de tanto por ciento está representado por la combinación de los puntos 4, 5, 6 y 3, 5, 6. Repetimos. Signo de tanto por ciento. 4, 5, 6, 3, 5, 6. Signo de igual, formado por los puntos 2, 3, 5, 6. Signo más, formado por los puntos 2, 3, 5. Signo de división, los puntos 2, 5, 6. Signo de multiplicación, formado por los puntos 2, 3, 6. Signo de resta, formado por los puntos 3, 6. Diablo se ha escapado, tú no sabes la que ha armado. Ten cuidado, yo lo digo por sí. Anda

yo soy joven, eso no va más. No, no, no. Hay muchos casos de niños, niñas, adolescentes que ya están con el COVID-19, enchufados con oxígeno en los hospitales. Entonces, no se confíe. Por otra parte, también no visite, si no es necesario, a las personas adultos mayores. Llámeles. Una llamadita a través del celular, a través del convencional, será más seguro. ¿Ok? Usted puede estar sano, pero en el transcurso de su casa a la casa de visita, alguien contagiado pudo haber pasado por ahí. Y usted pasó y se contagia. Así de simple. Y en el distanciamiento social, yo sugeriría 2 metros de distancia entre persona y persona. Si vienen varias personas en la vereda, bájese de la vereda. Y mientras más lejos de las personas que puede encontrar esté, mucho mejor. ¿Ok? Entonces, así debemos vivir, así debemos conservar nuestra vida. Y ya me dan la señal para despedirnos. Reitero, mi nombre es Walker Verde Soto. Yo soy una persona con discapacidad visual que la vive, la siente, la comparte con ustedes. Y recuerden que este programa ya se escuchó. Chao, chao. Discapacidad en acción, el fantástico mundo de la diversidad funcional, solo por esta estación. El tiempo ha terminado. Hoy hemos conocido más de las personas con diversidad funcional.